eres feo, mal parido, que yo aquí no estoy pintado. Soy un montañero arrecho, toma trago y parrandero, no como el de puta mierda, donde voy dejo el reguero. Y si a cualquier carechimba no le gusta lo que digo, yo le hago tragar las huevas si va y se mete conmigo. Venga pues gran hijo de puta, que aquí sí le salió el gallo, conmigo no es huevoneando, yo sí lo paso al papayo. Deje de hablar maricadas y es puto haber mal parido, porque a mí el que me chimbea todavía no ha nacido. Este par de montañeros se van a deshuevar, hijo de puta tan braveros, cuál de los dos más vulgar. Hijo de puta tan arrechos, pa' beber y pa' pelear, cuando están tomando trago nadie los puede mirar. Qué chimba y peinilla la que tengo, con filo por los dos lados, pa'l que la quiere estrenar, papá. Yo como no le tengo miedo al cari cortado, sino al hijo de puta que la cortó. ¡Upa, pues, mal parido! Yo vine a esta puta fiesta, es porque no me da miedo de cualquier cari hueva que me quiera armar un pedo. Tengo una chimba de peinilla, con filo por los dos lados, pero esta gran mal parida todavía no la he estrenado. Venga pues hombre y fue puta, pa' que la estrene conmigo, porque a mí con una de esas me cortaron el ombligo. Con eso a mí no me asusta, de puta pa' acá huevón, que yo no le saco el culo ni pilando en un pilón. Este par de montañeros se van a deshuevar, hijo de putas tan braveros, cuál de los dos más vulgar. Hijo de putas tan arrechos, pa' beber y pa' pelear, cuando están tomando trago nadie los puede mirar. Y la vieja que me guste me la llevo pa'l rastrojo, hijo de puta. Llévese la que quiera menos la mía, maricón. Y si usted se descuida también me lo alzo, huevón. De este hijo de puta, cacorrín y todo. ¡Toma mierda, hijo de puta! Este par de montañeros se van a deshuevar, hijo de puta tan braveros, cuál de los dos más vulgar. Hijo de puta tan arrechos, pa' beber y pa' pelear, cuando están tomando trago nadie los puede mirar.